Esto es Sábado Gol. La voz de las divisiones juveniles, el show de los resultados del fútbol juvenil. Sábado Gol, conducción Leonardo Perales. Es una inyección que Dios le dio a todos los varones. No lo juegan 22, sino más de 100 millones. Aquí lo trajo un inglés de graciosos pantalones. No se juega con los pies, se juega con los corazones. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos como siempre, 20:30 todos los domingos a través de AM1480 para compartir lo que tiene que ver con la actualidad del fútbol juvenil, específicamente del ascenso de las categorías B y el torneo también de juveniles C y D, además, obviamente, de la cobertura habitual al resto de las categorías que brindamos a través de nuestra página, que es, como ustedes bien saben, www.sabadogol.net. Fin de semana a puro fútbol juvenil. Se jugaron jornadas completas, la primera del torneo complementario de Juveniles B y la decimoquinta del torneo de Juveniles C, que se pone realmente emocionante en cuanto a la definición. Faltan nada más que dos jornadas y hoy hubo resultados fundamentales, muy importantes, en lo que tienen que ver con estas últimas fechas del torneo de Juveniles C y D. Algunas cosas cortitas antes que el tiempo empiece a correr y nos olvidemos. La AFA tomó la decisión, dicen que por falta de árbitros, algunos argumentan por falta de recursos, de bajar la cantidad de árbitros por partido en el torneo de Juveniles B. Vamos a, o se cuenta a partir de este momento, nada más que con dos árbitros en las categorías grandes, cuarta, quinta y sexta, y uno solo en séptima, octava y novena. Una verdadera pena, un paso atrás en lo que tiene que ver con el fútbol juvenil, porque estábamos acostumbrados a la disputa de los partidos con tres árbitros, como corresponde, y aquí otra vez en la jornada del sábado nos encontramos jugando nada más que con dos colegiados. Bueno, eso no nos queríamos olvidar de esta mención porque fue un tema realmente relevante en cada una de las canchas. Vamos a hablar y vamos a comenzar a cumplir con la gente de Juveniles C y D, fecha 15, y comenzamos con los resultados. La mayoría están en la página, otros no porque fueron llegando recientemente. Comenzamos con la cuarta división entonces, zona A, victoria de Lugano en el clásico frente a Zupanqui, 2-0, partido jugado ayer por la mañana muy tempranito en la cancha de Liniers. Berazategui como visitante le ganó 2-0 a Sacachispas. Excursionistas en la mañana de hoy derrotó a Barraca Central con gol de Maximiliano Bordieu, 1-0 el triunfo del conjunto del Bajo. Liniers, buena victoria como visitante, 2-0 frente a Cañuelas. El mismo resultado para el triunfo argentino de Quilmes frente a Dock Sud, 2-0. Y Restre, en un gran partido del conjunto del Bajo Flores, le ganó 5-1 a La Madrid. En tanto, en lo que tiene que ver con la zona B, Villa Dálmine le ganó 2-1 a Midland, Alem a Basester 6-0, Guay, Urquiza 1, San Miguel 0, Puerto Nuevo Argentino de Merlo empataron 2-2, Defensores Unidos La Ferral 0-0, Ituzaingó 2, JJ 2, Atlas 2, Centro Español 1. Hablamos de la quinta en cuanto a la zona A de este torneo de juveniles C y D, y hay que decir que Zupanqui le ganó a Lugano 2-0, Sacachispas Berazategui empataron 1-1, Excursionistas Barracas empate 2-2, Oscar Lastra y Martín Sánchez los goles de Excursionistas, Lucas Olbat y César Estigarribia para Barracas, estos goles mañana van a estar en la página. Victoria de Liniers 3-2 frente a Cañuelas, Dock Sud 3, Argentino de Quilmes 0 y Riestra le ganó a La Madrid 5-2. En tanto, en sexta división, hay que decir que La Madrid de Riestra fue suspendido. Berazategui le ganó 6-2 a Sacachispas. Cañuelas Liniers empataron 2-2. Y Dock Sud le ganó a Argentino de Quilmes por 3-1. Dos salvedades en este caso. La primera para decir que Riestra y La Madrid terminó con serios incidentes. En el partido de quinta hubo tres expulsados del Deportivo Riestra. De General La Madrid, el partido terminó o se trenzaron a golpes de puño en lo que tiene que ver con la zona del vestuario, y a partir de ahí se desencadenó un conflicto bastante grande que tiene que ver con los jugadores, también el buffet, incidentes bastante serios por lo que nos cuentan, que hicieron que el partido de la Madrid y Riestra de la Sexta no se pudiera jugar. Sí se jugó en el Bajo, un partido realmente muy esperado porque los dos venían en punta, me refiero a Excursionistas y a Barraca Central, con campañas parejas. El clima era realmente de un partido que prometía muchas emociones, lo vivía así la gente que estaba afuera del campo y obviamente los pibes. El partido comenzó con ventaja del conjunto de Barraca Central, Excursionistas lo dio vuelta y terminó atajando un penal su arquero en el último minuto, en la última jugada. Es decir, un partido realmente muy emotivo, imágenes que vamos a tener mañana en la página. Y vamos a charlar con el conductor técnico del conjunto de Excursionistas, Emiliano Marinelli. ¿Cómo te va, Emiliano? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, fundamentalmente contame lo que tiene que ver con la sensación de un partido que fue muy emotivo. Sí, la verdad que además de todos los condimentos que vos contás, por cómo se dio todo, fue un partido muy emotivo. Bueno, gracias a Dios nos pudimos quedar con los tres puntos nosotros. La jugada más importante, tomando en cuenta después de los 90 minutos lo que fue el partido, sin duda fue la del último minuto, el penal atajado por el arquero. Aquí no recuerdo el nombre del arquerito, ¿me lo recordás? Pedro Argüello. Bueno, Argüello, con quien hablábamos, y se lo veía muy emocionado, realmente festejaba como si se tratara de una final. Porque me comentabas en el vestuario que Argüello tiene una historia particular, ¿querés contarla brevemente? Sí, la verdad que Pedro lo fichamos este año, vino al club una tarde con el hermano a preguntar si hacíamos pruebas, y bueno, nada, él después, cuando entramos en confianza, me comentaba que estuvo 2 años entrenando en Arsenal, uh-huh. Y bueno, nada, lo tenían entrenando y cuando llegaba el momento de fichar, traían arquero de afuera y lo dejaban en liga, y bueno, este año le hicieron lo mismo, así que se cansó y bueno, decidió por sus cuentas buscar club. Cayó una tarde, justo estaba en la oficina de fútbol amateur, me preguntó si hacíamos pruebas, le dije, bueno, ¿qué categoría sos? Me dice 93, justo la categoría que este año tenía a cargo yo, y bueno, nada, le dije que venga el otro día. Y ya enseguida lo vimos hacer fútbol y a la media hora ya le habíamos dicho que se quede. Y bueno, nada, vive en Villa Domínico, el club queda en Belgrano, tiene 2 horas de viaje de ida y 2 horas de vuelta. Es un sacrificio muy grande que hace, pero no falta nunca. Entrena 10 puntos, así que bueno, nada, estoy muy contento que él pudo terminar el partido a favor nuestro. Sí, realmente recomendamos a la gente que entre a nuestra página porque vale la pena ver la emoción cuando contiene el penal y también cuando le hacemos la nota. Realmente vale la pena. Queríamos tenerlo al aire, pero bueno, se ha complicado la posibilidad de contactarlo. Estamos hablando con Emiliano Marinelli, que es el técnico de la Sexta de Excursionistas. Emiliano, ¿en algún momento cuando el partido iba complicado, pensaste que se les escapaba por lo menos alguna unidad? No, la verdad que no, porque a pesar de que a los 5 minutos perdíamos 1-0, el trayecto del partido siempre fue a favor nuestro y yo estaba muy tranquilo que poniendo la pelota en el piso e intentando jugar, las situaciones se iban a llegar y el resultado iba a ser el óptimo. Uh-huh. Si bien reconozco también que Barraca Central tiene una categoría muy buena, nosotros estábamos muy metidos en lo que era el partido, se viene trabajando muy bien, tenemos un grupo bárbaro de 30 y pico de jugadores. El día de hoy, fíjate, Leo, que hay muchos chicos que todavía no pudieron jugar y hoy en el vestuario éramos 34, 35 chicos y bueno. Sí, lo noté, sí. Que estaban todos muy concentrados también a lo largo del partido con lo que era el trámite y festejando cada uno de los goles. Sí, la verdad que un grupo de 10 puntos, logré que se identifiquen con lo que es la idiosincrasia del club. Y bueno, nada, la verdad que estoy muy a gusto con los chicos, con el profe. Se trabaja, te repito, 10 puntos de lunes a viernes. Y bueno, nada, la verdad muy contentos y ya tranquilos con la satisfacción del deber cumplido, como digo yo. Bueno, la tabla ha quedado con Excursionistas con 32 puntos en 14 partidos, Berazategui con 31, Barraca Central 29, Dock Sud 28, Zupanqui 25, gran campaña del conjunto de Lugano. Esto en cuanto a los equipos que tienen más posibilidades de clasificar, el Porvenir también está peleando con 24, pero lo concreto es que han sido tres puntos muy importantes, Marinelli, para Excursionistas en busca de los cuartos de final y la etapa definitoria del campeonato. Sí, sí, por suerte ya quedan dos fechas, estamos en la punta y bueno, el objetivo siempre fue el mismo y estamos muy cerquita de lograrlo, así que estamos contentos y de cara a lo que viene vamos a seguir trabajando a full. Emiliano, te agradecemos mucho el contacto y vamos a retomarlo seguramente a la brevedad, porque hay mucho que palpitar de esta final o de esta etapa final del torneo que se está acercando. Muchas gracias. Bueno, dale, muchas gracias, un saludo, estamos hablando. Bueno, vamos a seguir con lo que tiene que ver con la información. Está claro que los resultados de Juveniles C y D no los podemos dar, Leo, porque son muchos y nos va a quitar mucho tiempo para las notas. Así que fuera de resultados, están todos en la página, ustedes saben, toda la actualización del fútbol de los juveniles C y D a través de www.sabadogol.net. Vamos a contarles a ustedes que los primeros puestos en lo que tiene que ver con la tabla de juveniles C y D marca que en la cuarta división el punteo es Barracas con 34, el Porvenir tiene 26, Berazategui y Liniers están con 24, Excursionistas y Restra 23. En la zona B de la cuarta, Uay puntero con 33, Dalmine 32, Defensores Unidos 27, JJ y San Miguel 26. En la quinta, Riestra es puntero, gran campaña del conjunto del Bajo Flores en quinta, 35 unidades en 14 partidos, seguido por Barraca Central con 32, Excursionistas con 29, El Doque y Berazategui tienen 24. En la zona B, Dalmine es puntero con 33, Ballester con 14 partidos jugados tiene un partido pendiente y tiene una gran campaña que sorprende realmente, tomando en cuenta que la actualidad de Central Ballester en primera no es nada bueno. Sin embargo, en quinta está a 2 puntos del líder y con posibilidades de ser único punteo de ganar el que tiene pendiente. Midland también tiene 31, Fénix 27, Luján, Argentino de Merlo y Puerto Nuevo 26. En la sexta, recién lo decíamos, Excursionistas punteo con 32, Berazategui 31, Barraca Central 29, Dock Sud 28, Zupanqui 25, y en la zona B, nuevo punteo Dalmine, que le ganó a Midland, está con 40 unidades, Luján tiene 39, Argentino de Merlo tiene 38, San Miguel 28 y Midland está con 27 unidades. Bueno, vamos a hablar con uno de los clubes que trabaja realmente bien en lo que tiene que ver con el fútbol juvenil, que ha comenzado a trabajar muy en serio. Hablamos del club Luján, que como decíamos, por ejemplo, en sexta está con una gran campaña. Y para saludar a la gente de Luján tenemos que tomar contacto con Beto Velázquez, que es el coordinador, además técnico, del fútbol juvenil. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo andas? Fundamentalmente que nos cuente brevemente de este buen momento de Luján en fútbol juvenil. Sí, estamos bien en inferiores, en sexta, como recién te escuchaba que decías, estamos invictos. Y después estamos muy bien en octava, en séptima también, en quinta muy bien, está bien. O sea, la mayoría de las categorías están muy bien de Luján, ya hace 2 años o 3 que estamos jugando muy bien. Uh-huh. Y venimos armando un buen equipo. Habitualmente tenemos el contacto con algunos amigos que nos pasan generalmente los resultados, como Checopar, también sí. El señor Mozo, el señor Jorge Caro de la subcomisión. Cuéntenos cuál es el trabajo semanal y cómo han logrado en definitiva plasmar estos buenos resultados. En la semana se entrena de lunes a jueves, pues mayormente jugamos los sábados, y tenemos las 6 categorías... menos cuarta que entrena a las 4 de la tarde, todas las demás entrenan 5:30 por el tema del horario del colegio de los chicos, Y bueno, el trabajo que se viene haciendo desde hace 4 años, cuando yo fui al club de la mano de Mario Figuín, porque bueno, yo siempre dirigí 18 años en ASIFO más o menos, y de ahí Mario me conocía por dirigir al hijo en la escuelita de fútbol de Parque Esperanza. De ahí me llevó a Luján y empezamos el trabajo en inferiores, que viene dando buenos resultados, porque de este club, de esta categoría sexta que yo te hablo, hay un chico, Caricato, que ataja en Vélez hace 3 años, ha salido Juan y Hernández, uh-huh. que estaba en Villarreal, que ahora está en Huracán, tuvo 4 años en Europa, en España, jugando ese chico, ahora está en Villarreal de España. Bueno, tuvimos chicos que hoy tenemos, Barreiro, Paulassi, que estuvieron 3 años jugando en Banfield, que se iniciaron conmigo y se fueron a jugar a Banfield, y ahora lo tenemos en el club. De séptima tenemos a Massi Balduzzi, que jugó un año en Ferro. Tenemos muchos chicos que jugaron en el equipo de la A, que hoy están con nosotros. Y que el año pasado tuvimos 6, cuando estaba Lenguita de técnico, 6 pibes de categoría, que en ese momento eran séptima, entrenando con primera. Así que el trabajo que se hace es bueno, y tenemos trabajando nosotros el profe, a Marcelo Dura, que Marcelo jugó a jugar en Luján, jugó en Flandria, que nosotros nos conocemos de chiquito, y lo llevamos a Marcelo a jugar, a dirigir, yo lo llevé hace 2 años. Y el trabajo es bueno, los frutos se ven, yo creo que si Dios quiere el año que viene vamos a tener 6-7 jugadores en primera, no hay ninguna duda. Velázquez, sabíamos de este buen trabajo, sabíamos de esta promoción de jugadores que está haciendo Luján, por eso queríamos tenerlo, aunque sea estos breves minutos al aire, porque nuestro objetivo, además de informar a través de la página, es contar cuando las cosas se hacen bien en clubes que con mucho esfuerzo y con mucho trabajo dedican un espacio importante al fútbol juvenil. Así que la felicitación primero y el agradecimiento por este contacto. Está bien, déjame recalcar que el tema es que la comisión nos apoya a nosotros mucho, totalmente, que este año se han comprado camisetas nuevas, el club tiene remera de entrenamiento inferiores, hemos renovado todos los pantalones cortos de juego, que son 100 pantalones, medias, equipos largos para los chicos que van al banco. O sea, el trabajo es en conjunto con todos, tanto Caro, Moyo, Checo Par, toda la gente que está en el club, que nos da una mano muy grande y el apoyo muy grande de la comisión. Velázquez, le agradecemos. Seguramente vamos a estar tratando de hacernos un viaje hacia la ciudad de la Basílica y poder charlar un poquito más y ver ese trabajo o estar presente en alguno de los partidos, si bien no queda mucho de aquí hasta fin de temporada. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por llamarme. Un abrazo. Bueno, pasó la gente de Luján. Vamos ahí a la tanda, después hablamos y nos dedicamos los últimos minutos a Juveniles B, que tuvo su primera fecha del torneo complementario 2010. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Estudio jurídico de los doctores Piccinino y Moisef. Asesoramiento integral, especialidad en Derecho Civil, Laboral y de Familia. Estudio jurídico de los doctores Piccinino y Moisef. Primer consulta sin cargo. 4-957-1726 o 15-6-980-1662. Sábado Gol, la voz de las divisiones juveniles. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Juveniles B, fecha 1, torneo complementario 2010, un torneo que se define por tabla general, por tanto es importante cómo les va a todas las categorías. Por ejemplo, este fin de semana Talleres de Escalada fue el equipo que más puntos sacó, 14, Morón y Armenio sacaron 12, Estudiantes, Atlanta y Colegiales 10. Resultados: Atlanta Brown en quinta ganó Atlanta 6-0, en cuarta ganó Atlanta 6-0, en quinta empató el campeón 1-1, gol de Fanisa, en sexta ganó Atlanta 1-0. Morón Comunicaciones en cuarta, victoria de Morón 3-1, al igual que en quinta 1-0, gol de Chacón, en sexta 1-0, gol de Lescano. Armenio tuvo una buena jornada frente a Tristán. En cuarta le ganó 3-1. En quinta perdió 2-0. En sexta ganó Armenio 3-2. Temperley Flandria, empate en cuarta 1-1. Victoria Celeste en quinta 3-0. Victoria Celeste en sexta 5-0 para el conjunto de Temperley. 2 de Rojas, Colona e Inigo, los goles de Temperley. Defensores jugó como local frente a Talleres. En cuarta ganó el conjunto de Escalada 5-0. En quinta Talleres le ganó al subcampeón Defensores 2-1. Y en sexta fue victoria del conjunto Tallarín 1-0. San Telmo Estudiantes. Tenemos entonces que fue victoria de Estudiantes, el campeón del torneo anterior. En cuarta 1-0, también ganó en quinta Estudiantes 2-1, en sexta ganó San Telmo 2-1. Español y Sarmiento, empate en cuarta 1-1, en quinta victoria del Gallego 1-0 y en sexta el campeón Sarmiento empató con Español 1-1. Por último, en un clásico, comenzó cerca del mediodía la cuarta, Colegiales Acassuso, victoria de Acassuso. En cuarta 1-0, gol de Nicolás Troncoso, lo pueden ver en la página desde anoche todo este material. En la quinta ganó Colegiales 3-1, Mauro Fernández, Ortelli y Cacciato para Colegiales. Miranda, el gol de Acassuso, y en sexta fue empate 0-0. Del empate de cuarta nos va a dejar algunas líneas nuestro compañero Cristian Cambera. ¿Cómo te va, Cristian? Buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches. Exactamente, estuvimos ayer con vos cubriendo el partido entre la cuarta de Colegiales y la cuarta de Acassuso, donde triunfó el equipo de Acassuso por 1-0. Sí, dije empate, discúlpame, de la victoria de Acassuso en cuarta. Contanos, ¿cómo lo viste? Fue superior Colegiales a lo largo de todo el partido, ¿no? Sí, la verdad que fue muy superior el equipo de Munro. Generó muchísimas situaciones de gol por intermedio de sus delanteros. Un gran partido hizo el equipo de Ezequiel Tartaglia. Pero bueno, el fútbol es así, los goles que no metes en arco te lo meten en el propio. Y Nicolás Troncoso, como bien decías vos, faltando nada más que 8 minutos para el final, marcó la victoria para el equipo de Acassuso. Sí, realmente conocíamos el compacto de imágenes anoche, veíamos lo que comentábamos en el campo de juego, la gran cantidad de situaciones que tuvo Colegiales, pero bueno, sabemos que en el fútbol el tema es así, ¿no? Los goles que no se hacen, es viejo la frase, pero se sigue comprobando habitualmente, ¿no? Exactamente, el técnico de Colegiales lo resaltaba en el entretiempo y le dijo a sus jugadores que bueno, que al margen de que habían hecho un gran primer tiempo, muy buen primer tiempo hizo el equipo de Colegiales, pero bueno, había que meterla. El segundo tiempo siguió insistiendo el equipo de Munro, tuvo muchísimas situaciones de gol, pero no logró convertir ninguna. Agustín Velázquez, el arquero de Acassuso, fue la gran figura del partido. Y como decías vos y como te dije yo bien anteriormente, faltando nada más que 8 minutos para el final, Acassuso con una muy buena jugada colectiva encontró la victoria en los pies de el chico Troncoso, que había ingresado 5 minutos antes. Perfecto, Cristian, ¿algo más para agregar? No, agregar que la cuarta de Colegiales volverá a los entrenamientos mañana a partir de las 9:15, donde realizará fútbol con la primera del club mañana en el Colegio La Salle. Perfecto, muchísimas gracias, Cristian. Hasta el domingo. No, por favor, hasta el domingo que viene, buena semana. Bueno, vamos a completar lo que tiene que ver con los resultados de juveniles B, Brown Atlanta. Ahora estamos hablando de séptima, octava y novena. En séptima ganó Brown 3-2. En octava ganó Atlanta 2-0. Y en novena ganó Brown 3-2. Acassuso Colegiales, 2 victorias de Colegiales. En séptima y en octava por la mínima. En novena al revés, ganó Acassuso 1-0. Comunicaciones Morón jugaron hoy. Ganó Comunicaciones 3-1 en séptima, Morón 4-2 en octava, Comu 2-0 en novena. Tristán Armenio, victoria de Armenio 2-1 en séptima, 2-0 triunfo de Tristán en octava, 2-0 victoria de Armenio en novena. Flandria Temple y fue postergado. Talleres de Escalada Defensores empataron en séptima y en octava, 0-0 en séptima, 2-2 en octava. Talleres ganó 2-0 en novena. Y finalmente, Estudiantes San Telmo jugaron hoy. 2-0 victoria de San Telmo en séptima, 1-1 empate en octava y victoria de Estudiantes 2-1 en novena. Otro dato que hay que decir y tener en cuenta es que en la semana se han renovado autoridades de la mesa de juveniles B y la señorita Verónica Torres va a ser la encargada de dirigir dicha mesa durante la próxima temporada. Juan Carlos Vega, el hombre de Defensores de Belgrano, amigo de este programa y un gran colaborador, al igual que cada uno de los delegados y de la gente que integra la mesa de juveniles B, va a dejar entonces de conducir los destinos de estos juveniles para comenzar para seguir obviamente representando a Defensores de Belgrano. El saludo entonces para Verónica Torres. Obviamente estaremos respaldando el trabajo de ella y de toda la gente que integra la mesa de Juveniles B, que tanto labor y tanto trabajo tienen que la gente quizás no lo ve porque no es algo que salga a la luz, pero en definitiva toda la organización de los torneos, la difusión que tiene que ver con estos campeonatos, justamente es responsabilidad de la gente de la mesa de juveniles, a quien le mandamos un afectuoso saludo. Leo Ciurciski se viene con el programa de Supanqui, en un ratito nada más la página de Supanqui, y nos va a dar una mano, porque no puedo más, con lo que tiene que ver con la próxima fecha de Juveniles C, que es la 16, la penúltima del torneo. Bueno, buenas noches a todos, hoy nos tocaba trabajar en producción. La 16ª fecha del torneo de Juveniles C tiene estos partidos: Deportivo Riestra ante Argentino de Quilmes, Dock Sud ante Cañuelas, Liniers enfrentando a Excursionistas, Barraca Central con Sacachispas, Berazategui y Yupanqui, Atlético Lugano ante San Martín de Bursaco, Claypole ante Deportivo Paraguayo y Victoriano Arenas ante El Porvenir. Eso en lo que respecta a la zona A. En la zona B juegan Juventud Unida ante Atlas, Centro Español ante Ituzaingó, JJ Urquiza Defensores Unidos, Deportivo La Ferrere Puerto Nuevo, Argentino de Merlo San Miguel, Guay Urquiza ante Central Ballester, Leandro Enalem ante Midland, Villa Dálmine ante Luján. En el Interzonal, los dos libres juegan La Madrid ante Fénix. Ese es el panorama, faltan dos jornadas nada más en lo que tiene que ver con Juveniles C y D. Van a ser realmente emocionantes, vamos a seguirlas permanentemente, minuto a minuto quizás, Leo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Usted dice que nosotros estamos locos cuando ponemos los goles de Ferreira en Paraguay, y para la gente que sigue la página de Yupanqui lo debe saber. Usted dice que nunca se hizo, ¿no? Y en fútbol juvenil, la verdad, usted está tan loco como nosotros con Yupanqui. Bueno, vamos a intentar seguir estas dos últimas jornadas minuto a minuto del Juveniles C. Sabemos que hay mucha gente que a través del Facebook y de todas estas cuestiones puede tener acceso en varios lugares, o en lugares, digamos, públicos, o del Twitter, y tiene ahí la posibilidad de seguir resultados prácticamente al minuto de los cotejos que tienen que ver con el fútbol juvenil. Nos vamos, llega la gente de Supanqui como siempre, y el domingo a las 20:30 nos reencontramos, y obviamente en cada instante a través de la página www.sabadogol.net. Hasta el domingo, gracias, nos vemos. Aunque no los escucho opinar, toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo.